Universo Saint Seiya. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a este nuevo capítulo del Saint Seiya Fan Universe dedicado pues a aquellas personas que tienen iniciativas relacionadas con los Caballeros del Zodíaco. Hoy tengo a alguien al cual pues bueno, tenía muchas ganas de charlar con él porque hacía algunos meses que no manteníamos una conversación, como es nuestro amigo Quique de Saint Seiya Gallery. Muy buenas, Quique, bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, la gente yo creo ya que se huele algo, ¿no? Porque cada vez que participas en el podcast normalmente es para presentar un proyecto que tenéis en SaintSeiyaGallery.com que está teniendo un éxito brutal en todas y cada una de las ediciones y que tiene que ver con las Mid-Cloth, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues estáis hablando de lo que los libros o la colección de libros que se llama La Era Mid, ¿no? La Era Mid basada en la colección de Mid-Cloth, ¿no? La colección de figuras Mid-Cloth. Los libros que empezamos a confeccionar hace como cosa de 4, casi 5 años y que anualmente vamos sacando uno cubriendo las diversas etapas de la colección por anualidades, es decir, pues el primero que salió fue la Era Mid 2003-2006, el siguiente fue 2006-2008 y así más o menos sucesivamente. Y en cada uno de esos libros se van analizando de manera amena y divulgativa todos los elementos de la colección Mid-Cloth con textos muy cuidados y fotografías propias. Bueno, y lo que vamos a presentar es el quinto volumen, ¿no?, ya de esta colección. Sí, eso es, el quinto volumen que está ya prácticamente finalizado y que será, bueno, su nombre será La Era Mid 2010-2011, que cubre pues ese año, desde enero de 2010 hasta, pues nada, a principios de año del 2011, solo un año esta vez. Y eso porque, por ejemplo, has dicho primer libro 2003-2006, 2006-2008, 2008-2010, luego tenemos el Addendum, que es un especial, y ahora tenemos 2010-2011. ¿Hay algún motivo por el cual haya sido solamente un año en lugar de dos o incluso tres? Sí, bueno, se ha elegido que solo sea un año, no porque quisiéramos o quisiera trabajar menos, sino simplemente porque ese año, en esos 12 meses, se lanzaron más productos que en ningún otro año de la colección Mid-Cloth. Es decir, desde enero del 2010 hasta enero del 2011 se lanzaron 24 productos de la gama Mid-Cloth, o sea, una barbaridad, un desenfreno mes tras mes, una destrucción de la economía doméstica de todo coleccionista que siguiera la colección al día. Entonces, claro, hemos tenido que coger solo ese año, porque si hubiéramos hecho también el 2011, que fue un año también muy fructífero en lo que se refiere a la gama, hubiera salido un libro, pues, bastante denso. Entonces lo he dividido en al menos este 2010-2011, solo un año. Bueno, has comentado que han salido muchísimas figuras en este año, ¿no? Pero yo creo que tiene también un poquito de truco. Muchas OCs, muchas repeticiones de figuras o muchas actualizaciones de figuras antiguas, ¿no? Sí, claro, exactamente. Lo que es ese año, bueno, fue un año muy, muy especial para la colección Mid-Cloth, aparte de porque fue eso, el año, la anualidad en la que más productos se pusieron a la venta. También es lo que comentas tú, muchos de ellos o la mayoría de ellos fueron de índole Original Color Edition o productos limitados de la web de Tamashii, es decir, que solo se podían comprar vía web o en eventos especiales como la Tamashii Nation, es decir, figuras regulares de lo que se dice que salen todos los meses y se pueden comprar en cualquier tienda japonesa o de Asia en general, salieron muy poquitos. Casi todos los productos que salieron en ese año fueron, por decirlo de alguna manera, repintados o productos muy, muy especiales. ¿Y cómo te encargas de analizar un producto que ya has analizado? Porque si estamos hablando de un OC donde el cambio es mínimo, lo que más se nota es sobre todo a la hora de la pintura, algún rostro y cuatro tonterías más, ¿cómo ¿cómo analizas esto? O sea, ¿haces un copy-paste o lo haces todo de nuevo? No, en absoluto. La verdad es que lo que comentas es o ha sido el punto más difícil a la hora de emprender este tomo, porque, claro, te pones en la tesitura de que tienes que analizar una figura que ya se ha analizado anteriormente y prácticamente pues cambian apenas los colores y poco más. Entonces ese ha sido lo más difícil de emprender este libro, pero la suerte es que no todo se basa en la figura, sino también en todo lo que la rodea. Es decir, hay muchísimos detalles acerca de la historia y el por qué se crea esa figura en particular, que hacen muy interesante el analizarla y el describir todos los pormenores, aparte de la figura, que los hay, pues de todos los pormenores que la rodean. ¿No? Por ejemplo, a ver, el hecho de que salgan tantas Original Color Edition, bueno, el hecho de, sí, que salgan tantas Original Color Edition en una colección, cuando ya empiezan a haber repintados, eso significa o es el marcador más claro de que esa colección está ya como un poco, está en el ocaso, es decir, que ya no queda mucho por sacar y entonces tienen que tirar de figuras ya comercializadas, pues con diversas variaciones de color, etcétera, como pintándolas de manera así como especiales y conmemorativas, pero no deja de ser como estirar artificialmente la colección. Entonces eso, aunque pueda parecer negativo en su día, a posteriori es interesante porque marca un punto muy definido de la colección, que es el 2010, que es cuando empezó ya, digamos, el ocaso, no de manera negativa, sino simplemente pues el momento en el que la colección, aunque tuvo muchos lanzamientos, pues ya no eran tan interesantes para el coleccionista en el sentido de figuras regulares inéditas, es decir, pues cualquier Andrómeda, primera armadura, el de toda la vida, etcétera, etcétera. No, ese es un punto, porque por ejemplo en el 2010 solo salieron 13 figuras regulares, estilo pues primera armadura, Misty de Lagarto, etcétera, etcétera, todas esas. El resto, o sea, 11 más fueron limitadas, especiales, o sea, prácticamente la mitad. Y luego en el 2011 simplemente salieron 5 figuras regulares. Y en el 2012 3 figuras regulares. O sea que el 2010 marcó el, ¿no?, como el cenit, por decir así, y a partir de ahí fue en bajada, no en calidad, sino simplemente en cadencia de lanzamientos regulares y superávit de productos especiales, que es lo que marca que una colección está un poquito ya... Sí, un poquito ya, digamos, marcada en el pasado, ¿no? Que lo que querían es hacer un cambio, y este fue el principio, esta época fue el principio del cambio, ¿no? Ir bajando un poco más el tipo de producción regular, sacando producciones especiales, figuras repintadas, que poco a poco fueran marcando al coleccionista que se estaba cambiando de estilo, de otra figura, como puede ser las X, ¿no? Exacto, todo lo que son la parafernalia, aunque no habían salido aún las X en ese, las X en ese momento, toda la parafernalia alrededor, la historia o la intrahistoria, es lo que marca este volumen de la era Mid. Pero no solo eso, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo de la figura, Fénix Tercera Armadura, Original Color Edition. Aparte de todo esto que te he comentado de la historia alrededor, no es simplemente un mero repintado y ya está, del Tercera Armadura de toda la vida. Porque si recordáis, o cualquier coleccionista recordará, que el Fénix Tercera Armadura Mid-Cloth, pues al cabo del tiempo, el cuerpo de Ikki, ¿no?, lo que es el abdomen, se iba resquebrajando poquito a poco y acababa por caerse un poquito a trozos. Por un problema de la pintura que se usó, del color azul, pues hubo un problema, es un problema de fábrica, y prácticamente todos los mid-cloth de tercera armadura de Ikki, Fénix, están rajados el abdomen, etc. Entonces, por ejemplo, el Fénix Tercera Armadura Original Color Edition, como está basado en los colores manga, pues el traje o el cuerpo de Ikki es blanco, y ya no tiene ese problema de que se le resquebraja el abdomen. Pues ese detallito ya simplemente lo diferencia y es bastante analizable y marca la diferencia completamente respecto al estilo anime que salió en marzo de 2007 con el Original Color Edition. Y con eso todos los productos. Quiero decir que no simplemente... Hay muchas más cosas que analizar aparte de que cambien el color. y es lo que hace interesante el analizar o describir estas figuras. No lo vamos a contar todo aquí, algo tendrás que dejar para el libro. Sí, nosotros, no. Como anécdota, hay que decir, hay que contar que fuera de micro, antes de empezar la grabación, estábamos haciendo cábalas y hemos llegado a la conclusión de que se desquebrajaba el torso, porque las figuras, pues se ve que por la noche tienen algunos combates entre ellas y tal, tipo Toy Story, y al final, pues Iki del Fénix es el que acaba recibiendo palos. Sí. Así curioso. Es. Seguro que haría algún Satan Imperial, alguna figura. Yo aconsejo a todos los coleccionistas que de vez en cuando miren las vitrinas para ver si se han movido de posición, o alguno está cometiendo alguna locura, o alguno le da por matar a Atenea, o algo eso. Yo he dejado cámaras por la noche en la vitrina, estilo Paranormal Activity, y a ver si pasa algo. Por ahora no ha pasado nada, pero yo sigo manteniendo la esperanza. Bueno, y lo que es, centrándonos en lo que es el libro, ¿no? ¿Tienes alguna idea ya que lo tienes prácticamente finiquitado, de cómo va a ser? O sea, tamaño, textura, tipo de papel, si va a ser igual que las anteriores ediciones, si va a haber algún cambio sustancial que lo haga diferente, ¿cómo lo vas a plantear? No, en esencia, bueno, todos los que tienen los libros anteriores no se van a sorprender en este sentido, porque para mantener la homogeneidad en la colección, pues se va a mantener el mismo tipo de papel, de calidad, el mismo estilo, la misma maquetación, porque siempre lo he pensado como que sea un libro todo homogéneo, que no haya cambios entre uno y otro, o sea, todo muy homogéneo, etcétera. Entonces ahí no va a haber ningún cambio para nada. Y nada, para los que no conozcan los libros y que se hayan incorporado hace poquito, o que sea la primera vez que escuchan de ellos, pues nada, comentar que son libros en formato físico, es decir, de papel, con un papel grueso y de calidad, a color, todo maquetado de manera muy muy correcta y muy muy profesional, con una encuadernación también pues dura, que pues cuidada, tal cual están cuidados los textos y las fotografías, pues también hemos querido que la encuadernación y toda la maquetación esté cuidada a la altura, al máximo, o esté a la altura, exactamente. O sea, estamos hablando de un libro de calidad. Para aquellos que no conozcan la Eramid y que escuchen este audio por primera vez, o que nunca hayan indagado, ¿no?, en lo que es la Eramid, estamos hablando de libros de primerísima calidad, que incluso, no voy a decir nombres, pero que incluso responsables de algunas distribuidoras a nivel nacional han preguntado por ellos, porque simplemente son frikis que les gusta esto y que están súper interesados, ¿no?, en los proyectos de la Eramid. ¿Tú crees que va a estar este libro? Es que no sé cómo planteártelo sin que suene mal. ¿Tú crees que este libro que estás ahora mismo se está haciendo en senseiagallery.com va a estar a la altura de las anteriores ediciones, y sobre todo a la altura de la edición 2008-2010, que parece ser ha sido una de las más exitosas que habéis tenido hasta ahora? Sí, yo creo, vamos, totalmente, creo que sí. De hecho, si no estuviera seguro, pues no lo lanzaría, no lo haría, porque al fin y al cabo es una producción personal. Es decir, a mí no me marca los tiempos ni ninguna editorial ni nadie más que yo mismo. Es decir, si no estuviera seguro completamente al 100% del material que voy a sacar, pues al fin y al cabo, os digo, pues no lo sacaría. Entonces, aunque se le tenga que dedicar mucho tiempo, y se le dedica, no pasa nada. El tiempo que sea necesario, cuando esté terminado, cuando esté completamente a mi gusto. Pero con la calidad que realmente se merece, ¿no?, un libro de estas características. Exactamente. Es decir, no lo voy a lanzar porque sí, o porque toca ya el lanzamiento anual en octubre o noviembre, que de hecho este año lo voy a retrasar un poquito más, lo que es el lanzamiento, que será seguramente en enero de 2014, porque me ha costado un poquito más ciertas partes, me ha costado mucho más, entonces le he dedicado mucho más tiempo, y hasta que no se ha quedado tal cual lo tengo en la cabeza y lo he pasado a cierta gente de mi confianza para que lo lean y coincidan que, pues, que es una lectura muy amena y vamos, que lo estás leyendo y te dan ganas de coger la figura para realmente comprobarlo y apreciar todos los detalles que se comentan en las fichas, hasta que no ha llegado a ese punto, no doy por buena una ficha o un análisis de la figura. Entonces, respecto a eso, sí, yo estoy hasta ahora, todo lo que está hecho del libro, pasa a mí el nivel de calidad que yo considero que tiene que tener, que es el mismo que tuvo la anterior edición, el 2008-2010, que a la postre ha sido la que mejores críticas ha recibido absolutamente de todas las ediciones anteriores. El libro anterior ha sido el que más, porque vamos, una vez que ya se han distribuido todos, al cabo de un par de meses, que ya todo el mundo se lo ha leído, mando por correo, me gusta mandar por correo una encuesta de calidad, pues preguntando, pues, qué tal te ha parecido, el estilo de redacción, qué tal te ha parecido, las fotografías, qué tal te han parecido. Respecto a anteriores libros, este es el que más te ha gustado, el cual prefieres, y todos, absolutamente todos, menos dos o tres, que les ha gustado más otras ediciones anteriores, han coincidido que el 2008-2010 ha sido el mejor trabajado en el sentido de los textos, de las fotografías, de la maquetación, el vocabulario usado. La verdad que estoy muy contento en ese sentido y es la línea que he seguido y que voy a seguir teniendo en este libro y en posteriores. Síguenos a través de nuestra página web universosainseiya.com. Forma parte de nuestro grupo de Facebook Universo Saint Seiya, el podcast, o las páginas de fans Universo Saint Seiya y Universo Saint Seiya Latinoamérica. En Twitter somos Universo Saint Seiya y nuestro mail es usspodcast@gmail.com. Ya lo sabes, allí donde estés, somos Universo Saint Seiya. Te estamos esperando. Una cosa que yo estoy seguro que muchos se preguntarán, estamos hablando de que la línea Mid entra un poco en el ocaso, está entrando la X, ¿vas a hacer un libro llamado La Era X o algo así? ¿La Era X? La Era Mid X. La Era Mid X, o como lo quieras llamar. X. Sí, no, bueno, eso es una pregunta que me han hecho bastantes de los seguidores de los libros de la Era Mid, porque claro, al fin y al cabo, la colección Midcloth X se ve de alguna manera como el sucesor espiritual de la colección Midcloth, uh-huh. A pesar de que la propia Bandai la considera como una colección completamente aparte, es decir, no tiene nada que ver, aunque luego, bueno, todo tiene sus grises y ellos mismos han mezclado productos de la Midcloth X con productos Midcloth en las fotos promocionales, como haciendo parte, como queriendo decir que forman parte de la misma colección, cuando antes habían dicho que no, que era una colección distinta. Que es lo mismo, pero que no es lo mismo, como si es aquí en España, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. Dependiendo del color con el que se mire, ¿no? O cómo nos convenga, eso no es. Bueno, pues eso nos lo han preguntado mucho y de hecho yo en la encuesta que te he comentado lo pregunté a todos, que si estarían interesados en que se realizara un libro de la Era Midcloth X. y también el 90%+ dijo que sí, sorprendentemente, porque, bueno, a mí me sorprendió. Yo pensaba que iban a comentar que no, y sí, sí, realmente hay un interés porque haya un libro de la era Mid-X, pero luego se junta con que a mí personalmente no me interesa mucho la colección Mid-Cloth-X, entonces lo haría por obligación. Y una de las cosas buenas que tiene el no estar regido por una editorial o que te marca, pues, los plazos, los tiempos, es que, pues, por decirlo de alguna manera, que haces lo que quieres. Y aunque haya interés, a mí, como realmente no me interesa mucho, no creo que la vaya a ver. Primero, por un lado, que no me interesa la colección X. Y por otro lado, que tampoco, aunque me interesase, no la veo como no la integraría en los libros de la era Mid. Es decir, si por ejemplo en enero, pues me lo estoy inventando, no me acuerdo, en enero de 2013 sale una figura Mid-Cloth y en febrero de 2013 sale una figura Mid-Cloth X, en el libro no se representaría así, es decir, no sería una continuidad como si formaran parte de la misma colección. Sería un tomo aparte, porque para mí es una colección aparte que no tiene absolutamente nada que ver. Pero en principio no creo que la vaya a hacer, o sea que quien esté interesado, pues que sepa que hay interés. Que hay interés por la gente, por los fans, porque hay un libro o una publicación de... No se va a llamar la era Mid-Cloth X, pero vamos, que quien quiera, que está abierto a hacerlo, porque seguro que les va a encantar a los fans que los hay. Lo que pasa es que, claro, también por otro lado, parece que la colección de Mid-Cloth X no le queda tampoco mucho por decir. Lo que comentaba antes, me acabo de dar cuenta, lo que comentaba antes de que los repintados marcan como el ocaso o que una colección ya está un poco dando sus últimas coletadas, pues ya estamos, desde hace poquito tiempo, la colección Mid-Cloth X ya estaba como repintados y solo tiene apenas un par de años de vida. Entonces parece que tampoco, es decir, que un libro tampoco podría coger, porque es que sería muy pocas figuras para analizar, los 12 de oro, los 5 de bronce, segunda armadura y los poquitos que le puedan quedar. Así que... Bueno, a la pregunta de si va a haber una era Mid-X, por ahora tengo que decir que no. Bueno, digamos que que está en stand-by. Sí, no, no pasa nada, la conozco y sé todos los pormenores y se podría hacer perfectamente. Quiero decir que no es una cosa que me es ajena, aunque no me guste, ya, me intereso. Pero cuando te metes en un proyecto y estás haciendo un proyecto porque te gusta, cuando eso se convierte en una obligación y vas a hacer algo de una manera un tanto obligada porque no te llama la atención, no por otra cosa, no porque no quieras o no tal, simplemente que no, que te sentirías obligado a hacerlo, yo pienso que no adquiriría la misma calidad ni la misma soltura que cuando estás haciendo algo porque te apetece hacerlo. Entonces, si vas a relanzar un producto, imagínate que a lo mejor quieres decir, bueno, pues todo el mundo me lo pide, pues por aquellos que le gusten, voy a hacer un libro dedicado a las figuras X, pero me voy a sentir un poco obligado. Al final yo creo que la gente notaría en ese producto que no va a ser de la misma calidad que los anteriores por el mero hecho de que está hecho con un poco de imposición, ¿no? No está hecho con gusto, ¿no? Que eso es lo que hace bonito, ¿no? Por ejemplo, cosas como la era Mid, ¿no? Cuando algo lo haces por gusto, porque te apetece y porque le dedicas tu tiempo, porque esto es importante. Nosotros no nos dedicamos a esto. O sea, tú tienes tu trabajo, yo tengo mi trabajo. Nosotros lo que hacemos es hacer esto por hobby, porque nos gusta. Cuando inviertes el poco tiempo que tenemos hoy día en algo que realmente no te apetece hacer, se nota una barbaridad. Tienes toda la razón. Y bueno, y además, viene al hilo el hecho, por ejemplo, te acordarás que en su día, bueno, pues yo me encargué en la web oficial de Bandai Collectors de hacer los análisis de las figuras Mid-Cloth X que salieron durante el periplo que vivió la web de Bandai. Es decir, que dices, ahora me comentas que no te interesa. Bueno, es que en esos momentos estaba comenzando la colección Mid-Cloth X y la verdad es que me gustaba y por eso disfruté haciendo ese tipo de análisis para Bandai. Pero si fuera a día de hoy ya no me interesa. Entonces no... En su día sí, pero ahora mismo no. Es decir, que no, ahí parece que hay una contradicción ahí, pero me justifica eso, que realmente no tengo por qué hacerlo porque no me interesa. Antes sí que lo hubiera hecho, pero ahora ya no. Pero bueno, el tiempo pasa y las prioridades cambian, y a lo mejor en aquella época era el principio de la colección y querías hacerlo y punto, y ahora pues mira, simplemente no te ves con esa motivación, ¿no? Como para realizar. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? De lo que es esta nueva Era Mid 2010-2011, has dicho que tienes previsto sacarla en enero, ¿no? Sí, en enero de 2014 empezará a llegar a todo el mundo y en octubre, a principios de octubre, es cuando se abrirá el plazo para reservarlo, pues, por los cauces normales, que es a través de un correo electrónico a la dirección de laeramid@gmail.com. Pero bueno. Bueno, todo esto, como siempre, habrá que entrar en senseiagallery.com y allí tendrás todos los datos disponibles de tipo de libro, ¿no? El tomo, especificaciones técnicas, cómo se podrá adquirir, la forma de pago, cómo se va a enviar y todo, ¿no? Simplemente sería lo mismo que has hecho en las demás ediciones, pero en esta, ¿no? O sea, que no tiene mucho misterio. Sí, no tiene mucho misterio. Hoy haremos como siempre, reeditar los tomos anteriores para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de adquirirlos, pues siempre hacemos una pequeña tirada de tomos anteriores. Los cuatro tomos anteriores se reeditan. Así que quien quiera, aparte del nuevo tomo, pedir los anteriores, adelante. Agradecimientos. ¿Quieres agradecerle a alguien el trabajo? Sí, bueno, realmente quiero agradecer a todos los que han colaborado desde que se comenzó a hacer los libros de la Eramita hace unos cuantos años, pero especialmente este año, todos los años, pero especialmente este, me ha ayudado Raúl, bueno, es un conocido de todos vosotros, Raúl Yoga, que me ha ayudado no tanto en los textos, que los realizo yo personalmente prácticamente todos, pero sí en lo que es ciertos detalles que a mí no, yo no los encuentro, estilo de quiero comprobar, pues que necesito una fotografía en la que aparezca Camus, estilo manga, que se le vean las uñas rojas, que es una característica suya, pues para analizar la figura del apéndice de Acuario Original Color Edition. Mira, yo la busco y no la encuentro, o encuentro de mala calidad. Y siempre que se lo he comentado a Raúl, una cosita como esta, es al momento tengo una fotografía de lo que pido en alta calidad y sin prácticamente esperar nada. Entonces, en ese sentido, es una ayuda indispensable. Y quien dice una fotografía, dice no encuentro el segundo exacto de no sé qué capítulo en el que sale un detalle que me sirve para cotejar lo que estoy analizando ahora mismo. Yo no lo encuentro, pero él sabe localizarlo al momento. Y la verdad es que sin su ayuda, pues la verdad que tardaría más en hacer los libros. Y ese es muy de agradecer. Bueno, Raúl Piñero, el friki de yoga, porque hay que llamarle friki de yoga. Raúl Piñero segura, conocido en los karaokes de todos los salones que se realizan en España, ¿no? Su Pegasus Fantasy, la verdad que todo el que conozca un poquito del mundo de Sensei ya lo tiene grabado a fuego. Bueno, es un crack, es un crack. Bueno, yo no sé si quieres complementar o contar algo que no se haya dicho hasta el momento, porque te voy a dejar un minuto, como hacemos siempre, pues para que cuentes o comentes todo aquello que tú creas que no se haya dicho, o lo que a ti te apetezca, lo que sea. O sea, tienes tu minuto de gloria para ti solo. Así que, ahora, adelante. Estoy contando, ¿eh? Nada, pues simplemente gracias a todos, a los que habéis escuchado el programa por el interés. Y nada, os remito a la web de Sensei Gallery. No os olvidéis de empezar a verla a partir de octubre, que es cuando se abrirá el plazo de reserva, que suele durar un mes, pero no tampoco os demoréis mucho. Y nada, espero que os guste y espero que no os haya aburrido mucho. Yo, personalmente, hablando ahora, los libros no. Oye, una cosa, ahora que has dicho eso, ¿haces una tirada limitada o harás una tirada según reservas que tengas? Bueno, en años anteriores, como sabéis, había sido limitada la tirada a 100 unidades de libros, pero como en años anteriores la gente, pues la verdad es que me quedaba corto, porque había muchas más peticiones de la tirada. Pues el año anterior se hizo pues una tirada abierta, Es decir, todo el que lo pidiera, pues se lo aseguraba. Y este año va a ser exactamente igual. Todo el que lo quiera, pues no se preocupe, que no se va a limitar a 100 unidades ni a 150. Todo el que lo pida, pues no se preocupe. Eso sí, sí que va a haber un plazo para hacer la reserva. Es decir, no puede pedirlo a lo largo de todo el año, ni tengo un stock, ni vamos a tener un stock ilimitado. No, todo el que lo pida desde el 1 de octubre, que es cuando se va a iniciar el plazo, hasta el 31 de octubre, que es más o menos cuando acabará, todo el que haga la reserva durante ese plazo, pues lo tiene asegurado. El que se pase de fecha, pues... Que consulte, que pregunte, vamos. Sí, que pregunte. Siempre hay un pequeño impasse entre que se realiza y se imprime, desde que se realiza el pedido hasta que se imprime, hay un pequeño impasse y se pueden agregar algunos, pero que vamos, que en febrero de 2014 no va a ser posible, porque no vamos a tener físicamente ejemplares para proporcionar a la gente. O sea, lo que es importante, es una tirada abierta, o sea que no se va a limitar a 100 unidades como estábamos acostumbrados, excepto el año pasado. Va a ser una tirada abierta, o sea que 1.000, 2.000, 3.000 unidades se pueden pedir, pero eso sí, lo que hay que intentar respetar es la fecha de reservas, ¿vale? Si pone que es del 1 de octubre al 31 de octubre, ajustarse la gente lo que más pueda a ese mes, a esos 30 días, porque si no, luego se puede quedar fuera por el tema de luego la impresión, bueno, rollos así, ya que no va a haber un excedente. Así que desde aquí insistimos, una fecha límite que se va a ver en senseiagallery.com, que se intente respetar para hacer la pre-order, y si se sale fuera, pues nada, que te consulten a ver si queda alguno suelto o se puede incluir uno de última hora, lo que sea, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Sí, sí, siempre hay salvedades, o sea que por eso tampoco, pero dentro de un marco de tiempo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí para hacer la primera inserción en esta nueva era Meet. Yo creo que está bien. Yo creo que si cuando vaya la cosa más adelante y ya tengas la versión definitiva, si quieres volvemos a retocar para comentar alguna cosa más de lo que hayas visto, comentar si quieres incluso cosas que se puedan ver dentro de los libros a modo de exclusiva para el universo Saint Seiya, y así animar a la gente que tenga dudas y que no haya hecho la pre-order, pues ver si se anima, como los indecisos en los votos, ¿no? Para ver si se anima a adquirir la era Meet, si le damos un poco más de información, ¿no? ¿Te apetece o qué? Sí, no, por mí genial. Eso, por ahora, bueno, que quede claro que esto ha sido simplemente el primer avance dando la lata sobre el libro. Es decir, esto es simplemente un avance que no, aún no está acabado. Cuando ya está acabado, pues si me dé la oportunidad, volveré aquí a daros la tabarra y a recordaros que el libro de la era Meet 2010-2011 ya está acabado y disponible para todos. Bueno, pues nada, oye, Quique, administrador de Saint Seiya Gallery, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en Universo Saint Seiya, y lo dicho, estamos en contacto para cuando se puedan dar datos más concisos de, por ejemplo, un poco de lo que podemos encontrar dentro del libro, aunque ya hemos hablado de las OC y tal, pues volver a pegarle otro empujón, ¿no?, a esta era Meet que realmente desde Universo Saint Seiya recomendamos, porque merece la pena. Pues muchas gracias y nada, hasta pronto y seguid haciéndolo así de bien, que vais muy bien. Come on!